Lunes 14 de mayo de 2012, comenzamos con Berrión Informativo, el informativo de Berriozar y Ratia, y lo hacemos como siempre con las noticias que hacen referencia a Navarra. Comenzamos por ese congreso del Partido Popular en Navarra, que ha elegido a un nuevo presidente, Enrique Martín, un presidente que ya ha hecho sus primeras declaraciones y ha analizado tanto el cese de la actividad de ETA como las perspectivas de su partido o la situación política de Navarra en un momento en el que el gobierno foral, según subraya Martín, está en serias dificultades pero con visos de poder durar porque hay intereses. Este parlamentario foral, ginecólogo, casado y sin hijos, se muestra orgulloso de haber sido nombrado presidente del Partido Popular de Navarra en el sexto congreso regional celebrado por su partido el pasado sábado en Pamplona. Orgulloso y animado con una gran ambición de empezar a trabajar pronto en el objetivo fundamental de su presidencia, que según anuncia va a ser trabajar por hacer un PP de Navarra fuerte que pueda condicionar a corto plazo la política de la comunidad foral. El gobierno de Navarra, según ha declarado Martín de Marcos, está ahora en serias dificultades porque UPN está apoyando las políticas del Partido Popular a nivel nacional y luego en Navarra se encuentra con la tesitura de que el Partido Socialista está más preocupado por oponerse a las reformas que por gobernar realmente la comunidad. Esas fueron las palabras del nuevo presidente del Partido Popular. Unas reformas estructurales que defiende como necesarias para sacar España adelante. Al analizar las relaciones del PP con UPN, partidos que se separaron en 2008 tras romperse el acuerdo que les había mantenido unidos durante casi dos décadas, Enrique Martín precisa que ellos son en el Parlamento de Navarra un partido en oposición. Pero dicho esto, precisa que los populares no participan en posiciones críticas ante un partido, sino ante determinadas acciones que pudiera tomar un partido condicionado por tener un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Cabe recordar que Martín de Marcos se alzó el sábado con la presidencia del Partido Popular de Navarra tras una dura pugna con Ana Beltrán, quien fue nombrada vicepresidenta en el acto celebrado en Baluarte y que contó con la presencia de María Dolores de Cospedal. Y raro es el día en el que no tengamos que mencionar alguna noticia de economía. Es el caso de hoy y que es que hemos conocido que Banca Cívica necesitará 1.287 millones de euros en provisiones adicionales. Banca Cívica cifró ayer en esta cantidad, 1.287 millones de euros, las provisiones adicionales para cumplir con las exigencias aprobadas por el Gobierno de España para sanear sus activos inmobiliarios. Según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la constitución de estas provisiones se realizará en el seno de la operación de integración con CaixaBank. Del total de las provisiones, 483 millones corresponden a crédito por suelo, 143 millones a proporciones en curso y 120 millones a terminadas, mientras que 330 millones son por garantía personal y segunda hipoteca y 206 millones por otros bienes. La empresa añade que si la integración con CaixaBank no se realizase, la dotación de estas provisiones conllevaría unas pérdidas netas de 1.143 millones de euros este año, lo que generaría un déficit de capital de 1.452 millones de euros en Banca Cívica. Pasamos ya a hablar de cuestiones más cercanas de la actualidad de Berriozar y comenzamos por las bases del concurso de cartel de fiestas que ya han sido publicadas y que están disponibles en la web municipal berriozar.es. Los carteles, los trabajos podrán presentarse a partir de hoy y hasta el 8 de junio. Y se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 carteles, siendo libre el estilo y la técnica empleadas. Se premiará al mejor cartel presentado, al mejor local y un premio infantil. Y los premios son los siguientes: 600 euros para el mejor cartel, 300 para el mejor cartel local y 150 euros de la modalidad infantil. Y seguimos hablando de concursos, puesto que junto con el concurso del cartel de fiestas, otro concurso con gran tradición en Berriozar es el de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad. Un concurso que celebra ya su 11ª edición y las bases, como no, también están disponibles en la página web municipal berriozar.es. Podrá participar toda aquella persona que lo desee con un máximo de 3 fotografías, aunque se premiará como máximo una obra por persona. Las fotografías deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos y o igualdad entre mujeres y hombres. Serán tituladas y podrán ser en blanco y negro o en color. Eso sí, el tamaño es fijo, de 20 por 30 centímetros. Se presentarán sin montar, es decir, sin passepartout, marco ni cristal, y sin datos personales que puedan identificar a los autores. Se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase "decimoprimer concurso de fotografía". Los sobres se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio, y habrá 3 premios: un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 y un tercero de 150. Además de la categoría general, también habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una berriozartarra, consistente en 400 euros. Y ya se han publicado las listas provisionales de admitidos en la escuela infantil. Estas listas ya están disponibles en la página web municipal berriozar.es, y tras su publicación se abrió un plazo de reclamaciones que concluye hoy, aunque hoy todavía hay posibilidad de presentar reclamaciones en el Ayuntamiento de Berriozar dirigidas a la comisión de selección, alegando las consideraciones por las que se solicita la revisión de la puntuación reflejada en las listas provisionales. Una vez revisadas y analizadas todas estas reclamaciones, se publicarán las listas definitivas el próximo 24 de mayo. Más cuestiones. Otro Berriozar también existe. Bajo este título se celebran durante estos días las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar quiere hacer llegar a sus ciudadanas y ciudadanos algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos rodean, que de normal pasan desapercibidas a veces porque no las conocemos, no las vemos en la calle o porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Por todo ello, ha organizado junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y varias entidades sin ánimo de lucro estas jornadas, que pretenden dar a conocer la realidad de estas personas excluidas. Así, hasta el próximo 19 de mayo permanecerá abierta al público una exposición que muestra la labor de todas estas asociaciones en el Kulturgune del Ayuntamiento. Además, el próximo miércoles 16 de mayo, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base ofrecerá una charla informativa. El martes 22 y el miércoles 23 se cerrará el ciclo con el resto de asociaciones sin ánimo de lucro, que explicarán su importante labor, como pueden ser Videan, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino, Cáritas, ANFAS, EUNATE, asociaciones de espina bífida, hidrocefalia y esclerosis múltiple o Bonotaxi. Todas las charlas tendrán lugar en la sala insonorizada del Kulturgune de Berriozar a las 7 de la tarde. Y concluimos nuestro turno de noticias de Berriozar recordándoos que ya se pueden solicitar becas para el comedor de la escuela infantil en el próximo curso. De hecho, el plazo se abrió el 9 de mayo y se permanecerá abierto hasta el próximo día 31. Las solicitudes deberán realizarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. hablamos ahora de deportes, de los resultados obtenidos por el Berriozar Club de Fútbol en la pasada jornada, celebrada el pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino y por ese equipo de primera regional que se enfrentó al Lagunak en Berriozar con un resultado de 9-1 a favor de los berriozartarras. El cadete A se enfrentó al Gazte Berriak en Berriozar con un resultado de empate a 3, mientras que el cadete B tuvo como rival al Estella. En un partido jugado en Estella, los berriozartarras cayeron por 1-0. El infantil A se enfrentó al San Ignacio en Larrabide y venció por 1-4, mientras que el infantil B tuvo como rival al Burlades en Burlada y perdió por 4-3. Pasamos ya al fútbol femenino. El equipo del regional femenino se enfrentó a Osasuna en Tajonar y perdió por 3-0. El equipo de fútbol 7 femenino tuvo como rival al Don Esteve en Berriozar y venció por un contundente 7-1. Mientras que el equipo de Boscos, de fútbol 7 de Boscos femenino, se enfrentó a la Naitasuna en Larrabide y venció por 3-4. En cuanto al fútbol 7 masculino, debemos recordar que este fin de semana tuvieron jornada de descanso, así que pasamos a nuestros equipos de futbito. El Berriozar B se enfrentó al Vázquez de Mella en Berriozar y venció por 1-0. El Berriozar C perdió contra el San Ignacio 0-1, mientras que el Berriozar D jugó contra el Sagrado Corazón en el Sagrado Corazón, en el Colegio Sagrado Corazón, y venció por 0-1. El Berriozar E se enfrentó al Ademar en Maristas y perdió por 1-0, mientras que el Berriozar F venció al Itaroa Huarte por 1-0. El Berriozar G tuvo como rival al Alaitz en Barañain con un resultado de empate a 1, mientras que el Berriozar H se enfrentó al Mendillorri en Berriozar y perdió por 0-1. El Berriozar I tuvo como rival al Sandu Zelai en Berriozar y los berriozartarras ganaron por 1-0. Y por último, el Berriozar J se enfrentó al Amigo en el Colegio Amigo y venció por 0-1. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM o a todas horas por internet en eguzkiplaza.net.